Saludamos al integrante del grupo La Pampa Libre de Agrotóxicos, Carlos Ortellado. Carlos, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Bien, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, mejor. Escuchando. Sí. Carlos, bueno, se han hecho eco desde La Pampa Libre de Agrotóxicos de un anuncio que hizo, sin dar mucho detalle, el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, de que vamos a tener una ley nueva de agroquímicos aquí en La Pampa. Y bueno, ya han fijado posición desde La Pampa Libre de Agrotóxicos. En realidad, sí, voy a hacer una aclaración. En realidad es una posición personal que hice yo subiendo al muro como integrante de este espacio. De todos modos, en el día de ayer los compañeros se han comunicado conmigo y están totalmente de acuerdo. No, yo en ningún momento quise invadir colectivamente la cuestión. Pero bueno, nosotros tenemos una reunión este miércoles nuevamente a las 19 horas en el sindicato de prensa, bueno, para la cual convocamos a toda la gente a unirse y a seguir luchando por esto que realmente atenta contra nuestra salud y atenta contra la capacidad de la tierra y demás. Sí, yo leí por la prensa los anuncios del ministro de la producción durante lo que hubo acá la exposición. Es la exposición rural. Y después al otro día volví a leer porque había otro avance más sobre cuáles serían las características de la nueva ley que superaría un poco a la 1173, que es la ley de agroquímico existente que hay en este momento. Y en realidad lo único que decía, y en los dos casos ratificó lo mismo, fue que iba a haber un avance más que nada en la parte administrativa, lo que aceleraría un poco los trámites respecto a las denuncias y todo lo demás. Y la cuestión de fondo, que es esto de avanzar sobre la prohibición de estos agrotóxicos, no había ni una sola palabra. Por lo tanto, más allá de algunas cuestiones, en lo personal a mí me parecía que era lo mismo, no más que un poco mejorado como para darle más celeridad a las denuncias, a todo lo que surja a partir de la falta de cumplimiento por parte de quienes usan estos contaminantes. Y sinceramente me pareció que no aportaba más y que en todo caso lo único que sirve es para seguir teniendo una posición, pero que en el fondo la cosa no cambia en absoluto. Hoy aparece nuevamente, no sé si lo has visto, en las redes, esto que pasó en Alvear de vuelta, ¿no? Sí. Que salieron a fumigar de noche ahora, que es insoportable el olor y todo lo demás. Es decir, hay una libertad para trabajar con estos contaminantes en el territorio pampeano que los tipos hacen lo que quieren y por ahí se cuidarán de más que nada de los vecinos para que no lo denuncien. Y está bueno que las denuncias después tengan su efecto, porque para eso si no sería peor todavía. Pero que en el fondo la cuestión sigue siendo la misma, es decir, vos podés regar despacito, podés regar más fuerte, podés hacerlo en un frasco chico, en un frasco grande, podés usar las buenas prácticas como ellos pregonan y todo lo más, pero seguir desparramando agrotóxicos, seguir desparramando contaminantes. Por lo tanto, de la forma en que lo hagas y hasta que no se demuestre lo contrario, y ahora cada vez se ratifica más los daños que producen estos agrotóxicos, entonces no quiero jugar un papel de opositor, de nada, porque no me interesa ese rol. Simplemente lo que hago es tomar posición con cosas que considero que nos joden la vida como seres humanos, que nos joden la vida como población, y desde ahí salimos a decir esto. Y por suerte este espacio nuevo, La Pampa Libre de Agrotóxicos, hemos confluido una serie de compañeros que estamos en la misma posición, con ganas de hacer cosas, de que las cosas y de que el problema se visibilice bien para que la gente tome posición y que sea la gente la que determine qué va a pasar con este tema, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, al gobierno hoy por hoy todavía le sigue cerrando este modelo productivo en lo que hace a la cuestión agropecuaria. Claro. Carlos, la posición de ustedes es directamente que se prohíba prohíban los agrotóxicos aquí en la Pampa. Tal cual. Nosotros hemos hecho hincapié en el emblema de los agrotóxicos, que es el glifosato, porque bueno, es el más usado. Sí, está muy identificado en el, en la sociedad, en la gente. Ha sido el que ha hecho puntapié en todo lo que ha sido la contaminación, y ha sido el que está, y sigue siendo el que está en los medios en cuanto a esto de sus condiciones cancerígenas y de todo lo demás. Todos los días nos estamos desayunando con que hay denuncias nuevas, con que hay estudios nuevos que siguen ratificando este peligro que significa este agrotóxico. Y desde ese lugar nosotros decidimos como espacio tomar a este agrotóxico como el puntapié para ir más allá. Y en todos los casos decimos lo mismo siempre, es decir, queremos que se prohíba ya el glifosato, queremos que se paren las fumigaciones ya, y queremos también que se empiece a estudiar una alternativa de producción que ha demostrado ser exactamente lo mismo con cuanto a calidad de rinde y todo lo demás, como lo es la agroecología. Sí. Que hoy por hoy se está, por suerte, instalando, por lo menos en el debate y en algunos lugares más, en cuanto a su trabajo en campo, y que está demostrando que es el camino indicado. Por supuesto que hay procesos de cuando uno va a pasar de un modelo a otro, tiene que haber un proceso de transición que vaya permitiendo un intercambio que seguramente va a ser lento. Y uno está dispuesto a dar toda esa discusión y todo ese debate, pero lamentablemente no vemos desde la ala política, desde la parte política, y no solo desde el gobierno, sino de toda la franja política, una decisión de avanzar en modificar este sistema. Nosotros, a partir de la nota que en su momento le enviamos al gobernador y que el gobernador nos contestó y que hoy supuestamente, digo supuestamente porque hasta ahora no hemos tenido ninguna información, esta nota se estaría discutiendo o se discutiría en el seno de la COPROSAVE, que sería la que ha elaborado la reforma de esta nueva ley, y le hemos pedido la participación y le hemos pedido a toda la clase política que hoy está representada en la Cámara de Diputados de la provincia que se pida sobre el tema, que pida participar en esta reunión, en la COPROSADE, para debatir este tema, y hasta acá no ha contestado absolutamente nadie. Ya llevamos 2 semanas. Es decir, es como que no es que no le interesen, probablemente no les convenga, pero si vos te pones a mirar, tampoco forma parte de la agenda en este proceso electoral. Claro. Recién decías que el gobernador Berna les respondió la nota. Sí, a través del Ministerio de la Producción. Nosotros la nota la enviamos allá por, creo que fue julio, no recuerdo bien la fecha. En agosto se nos contestó a través del Ministerio de la Producción, todavía estaba el director de Agricultura, que era Carlos Ferrero, sí. Y que curiosamente nos contesta y a los 2 días lo despiden por el caso de Riglo. Sí. Lo que hacían derivaban en nuestro pedido, nuestra nota de reclamo, hacia el seno de esta comisión para su análisis y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Y los legisladores no respondieron la nota? Hasta ahora nada. Es decir, le hemos enviado nota a cada uno de los bloques, a todos los bloques, pidiéndole, primero, que adhieran al pedido de prohibición. Nosotros insistimos con esto. Y segundo, que se pidan participar en el debate de la COPROSADE, en caso de que tengamos fecha de que se debata esta nota nuestra, para enriquecer el debate, para que haya mayores voces y todo lo demás. Y nada. Todo el mundo, nunca nadie contestó. No les pedimos que nos contesten a nosotros, les pedimos que fijen posición, y por supuesto que queremos que sea a favor de la gente, claro. Pero hasta acá nada. Y tampoco nos ha contestado el ministro. Al ministro también le enviamos una nota pidiéndole que cuando se debata esta nota donde hicimos el reclamo, poder participar en esta comisión. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta ni de ningún bloque de la Cámara de Diputados con respecto a este tema, ni hemos tenido respuesta por parte del ministro Moralejo. Está bien. Bueno, Carlos, no sé si querés completar con algo. Queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés, fijando la posición. Nada, primero, agradecerte por el llamado, porque seguimos enriqueciendo la información pública. Y que esto que nos está pasando, que todos los días aparece algo nuevo, todos los días aparece algo nuevo en cuanto a la peligrosidad y en cuanto al mal manejo de lo que se hace con todo esto, y que es hora de que se empiece a definir, pero bien, para bien. Por supuesto, nosotros estamos en un espacio con una identidad y con un perfil, y de ese lugar vamos a seguir, pero hay otros espacios más que también luchan y que le pedimos que también hagan escuchar sus voces para poder hacer cada vez más público y que haya más voces levantándose en contra de esto. Nosotros tenemos este miércoles una nueva reunión en el sindicato de prensa a las 19 horas, para lo cual invitamos a todo el mundo a que se sume. Tuvimos en el viernes en el Mercosur afuera, que tuvo una jornada muy linda, con muchos chicos, con mucha gente. Y nada, este miércoles hay una nueva reunión abierta para seguir avanzando en esta discusión y en este debate que tanta falta hace, ¿no? En esto de la contaminación ambiental y de cómo de a poco nos van enfermando, ¿no? Ahora nos enteramos de que vienen con el fracking en las orillas del río Colorado, sí, en la cercanía, y el fracking junto con la producción agrícola tal cual está reconocida así, como se da acá en nuestra provincia y en el resto del país, y lo de la minería, conforman en lo que nosotros denominamos el extractivismo, que es esta modalidad que ha incorporado el capitalismo en cuanto a su capacidad de extraernos toda nuestra riqueza y a la vez hacer el daño que se hace, ya sea con la mega minería, ya sea con el fracking en el petróleo o con esta producción con agrotóxicos en la cuestión agrícola. Bien, Carlos, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por llamarnos. Bueno, muy bien. La palabra de Carlos Ortellado, integrante del grupo La Pampa Libre de Agrotóxicos. Bueno, fijando ahí primero la posición personal que tiene por este anuncio que hizo el ministro de la Producción, que va a haber una nueva ley de agroquímicos, pero bueno, se están oponiendo. Ellos lo que piden es que directamente se prohíban los agrotóxicos representados en el glifosato, sobre todo aquí en la provincia de La Pampa.